Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos. Yo soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a leer el libro de Reyes, Primera de Reyes. Este es el segundo vez que lo hago. La primera vez estaba usando la versión Reina Valera y se me hizo un poco difícil alguna de las palabras, no porque no hablo español, sino que porque no tengo mucha práctica. Vine aquí muy chico, tenía 14 años, y desde esa vez no he leído español y especialmente el castellano. Conseguí otra Biblia. La Biblia es en lenguaje moderno. Lo que quiero hacer es leer esta Biblia este año hasta que agarre más práctica leer el español. No que lo leo mal, sino que algunas palabras me trabo. Conforme el tiempo vaya pasando, yo creo que Dios me va a dar lo que necesito, la práctica para leerlo. Vamos al primer libro de Reyes. El rey David ya estaba muy viejo y aunque lo cubrían con varios mantos, no lograba calentarse. Después de hablar con él, sus siervos buscaron una jovencita que lo cuidara, lo atendiera y durmiera a su lado para darle calor. Buscaron por todo el reino de Israel a una joven hermosa y encontraron a Abisag, la sumanita, a quien pusieron al servicio del rey. Ella era muy hermosa y atendía y servía al rey, sin embargo, él no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces Adonías, hijo de Yakit, se rebeló diciendo: "Yo seré el nuevo rey". Se consiguió un carruaje con un equipo de caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su papá no le dio ninguna palabra de reprensión, como por ejemplo: "¿Por qué haces esto?". Adonías era muy guapo como Absalón, pero había nacido después de él. Por un lado, Job, hijo de Sarba, y el sacerdote Abiatar estaban de acuerdo y apoyaban a Adonías. Por otro lado, el sacerdote Sadoc, Benanías, hijo de Jobata, el profeta Natán, Simi, Rigi y los hombres fuertes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías celebró junto a la peña de Josebel, cerca de la fuente de Roquel, un sacrificio de ovejas, ganado, terneras, cebadas, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero Adonías no invitó al profeta Natán, ni a Benanías, ni a los militares, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó: "¿No te has enterado de que Adonías, hijo de Yakir, se hizo rey y que nuestro señor David no sabe nada? Ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo. Ve y entra donde está el rey David, habla con él y dile: Su majestad, ¿no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono? Entonces, ¿por qué es rey Adonías? Mientras estés hablando con él, yo entraré detrás de ti y confirmaré lo que tú dices". Entonces Betsabé fue a ver al rey en su cámara. El rey estaba muy viejo y Abisag, la sumanita, lo estaba atendiendo. Betsabé se inclinó ante el rey y le preguntó: "¿Qué te pasa?". Entonces Betsabé le dijo: "Majestad, ante el Señor tu Dios, usted me prometió a mí, su sierva, que mi hijo Salomón iba a ser el próximo rey y él iba a gobernar después de usted. Sin embargo, Adonías se ha hecho rey y su majestad no lo sabe. Adonías está festejando con un gran sacrificio de bueyes, terneros, cebadas y ovejas. Invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Job, el comandante del ejército, pero a Salomón no lo invitó. Ahora su majestad declare a todo Israel quién va a reemplazarlo en el trono, pues de lo contrario, después de la muerte de su majestad, se nos considerará como enemigos, y a mí y a mi hijo Salomón". Mientras Betsabé todavía hablaba con David, Natán entró y le dijo al rey: "Aquí está el profeta Natán ante su majestad". Cuando lo anunciaron, Natán se postró se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo: ¿Decidió su majestad que Adonías será rey después de usted y se siente en su trono? ¿Por qué él fue hoy a festejar con gran sacrificio de bueyes, terneros, cebadas y ovejas? Invitó a los hijos del rey, a los comandantes del ejército y también al sacerdote a Abiatar. Ellos están comiendo, viviendo con él y dicen: ¡Viva el rey Adonías! Pero no me invitaron a mí, su siervo, ni a Sadoc, el sacerdote, ni a Benanai, hijo de Jobata, ni a Salomón, su siervo. ¿Ha dado su majestad esta orden sin informar a sus siervos quién será el rey después de usted? Entonces el rey David contestó: llama a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey, y el rey dijo: juro por el Señor que me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis, que cumpliré hoy mismo lo que te juré por el Señor Dios de Israel cuando dije que Salomón tu hijo iba a ser rey después de mí. Entonces Betsabé se postró rostro en tierra ante el rey y dijo: viva para siempre su majestad el rey David. Entonces el rey David dijo: hagan venir al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benenías, hijo de Jobata. Entonces se presentaron ante el rey y les dijo: tomen consigo a los funcionarios reales y lleven a mi hijo Salomón montado en mi propia mula hasta la fuente de Gillón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel. Entonces ustedes tocarán la trompeta y gritarán: ¡viva el rey Salomón! Después vuelvan aquí para que él se siente en mi trono y sea rey en mi lugar, porque yo lo he elegido para que sea el rey de Israel y de Judá. Benanías, hijo de Jobata, le contestó al rey: así sea, el mismo Señor Dios lo ha dicho, su majestad, que el Señor esté con Salomón como lo ha estado con usted, que el reino de Salomón sea aún más poderoso que el del rey David. Así que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benanías, el hijo de Jobata, y los mercenarios cretenses y filisteos obedecieron la orden del rey David. Hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo acompañaron hasta la fuente de Gillón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno lleno de aceite que estaba en la carpa sagrada y consagró a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo proclamó: ¡viva el rey Salomón! Entonces todo el pueblo subió a Jerusalén, siguiendo con mucha alegría a Salomón tocando música con flauta. Hacían tanto ruido que la tierra temblaba. Mientras tanto, Adonías y sus invitados estaban terminando de comer. Al rato Job escuchó el sonido de la trompeta y preguntó: ¿qué es este ruido que viene de la ciudad? Mientras Job decía esto, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Adonías dijo: ven aquí, buen hombre, dame las buenas noticias. Sin embargo, Jonatán contestó: las noticias no son buenas para usted. El rey David ha proclamado rey a Salomón y ordenó que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benanías, hijo de Jobata, y los mercenarios cretenses y filistinos hicieron montar a Salomón en la mula del rey. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán consagraron rey a Salomón junto a la fuente de Gillón. Volvieron todos a la ciudad festejando y ahora hay mucho ruido en la ciudad. A eso se debe lo que ustedes escuchan. Para colmo, Salomón está sentado en el trono del rey. Los siervos del rey lo felicitan y expresan sus buenos deseos, diciendo que el reino Salomón sea más fuerte que el de David, y también que tu Dios haga a Salomón aún más famoso de lo que te hizo a ti. Hasta el mismo rey David está ahí. Desde su cama también él se inclina ante Salomón y dice: alabado sea el Señor Dios de Israel. El Señor eligió hoy a uno de mis hijos para reinar y me permitió que yo viera en mi vida. Todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno salió por donde pudo. Adonías también tuvo miedo de Salomón. fue al altar y se agarró de las puntas del altar. Entonces se le informó al rey Salomón: Adonías tiene temor del rey Salomón, se ha refugiado en la carpa sagrada y está agarrado de las puntas del altar. No quiere salir y dice: díganle al rey Salomón que soy su siervo, que no me mate. Entonces Salomón contestó: si Adonías se porta como un hombre bueno, ni un pelo de la cabeza se le caerá al suelo, pero si descubre que tiene maldad, morirá. Entonces el rey Salomón lo mandó a traer del altar, y Adonías entró y se postró ante el rey. Salomón le dijo: ve a tu casa. Se acercaba el día en que David iba a morir, y le dio esta orden a su hijo Salomón: estoy por morir. ¿Cómo es el destino que le espera a todo el mundo? Sé fuerte, pórtate como un hombre, ahora obedece cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios y cumple cuidadosamente todos sus decretos, mandatos, decisiones y principios. Obedece todo lo que está escrito en las enseñanzas de Moisés para que tengas éxitos en todo lo que emprendas y por donde quiera que vayas. De esa manera el Señor cumplirá la promesa que me hizo. Si tus hijos sinceramente tienen cuidado de vivir como yo quiero, y si lo hacen de todo corazón y con todo el alma, entonces el rey de Israel siempre será un hombre de tu dinastía. David también le dijo: tú sabes bien lo que Job, hijo de Sarbia, me hizo. Cuando ya no estábamos en guerra, mató a dos líderes de los ejércitos del Señor, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. El cinturón y las botas de Job llevan estas manchas de sangre. Yo debía haberlo castigado. Usa tu inteligencia y no dejes que él muera tranquilamente, de viejo. Mantén mi pacto de mostrar lealtad con los hijos de Barzillai y Galaad, que sean entre tus amigos que comparten tus provisiones. Ellos me ayudaron cuando tuve que huir de tu hermano Absalón. Y recuerda que si mi hijo de guerra todavía estaba por ahí, es de la tribu de Benjamín y vive en Parrojín. Recuerda que él me hizo una maldición de mala salud cuando tuve que huir a Mayanayín. Pero cuando él me vino a saludar el río de Jordán, le hice una promesa ante el Señor que a Simi no lo iba a matar con la espada. Ahora, de tu parte, no lo perdones. Tú eres un hombre inteligente y sabes lo que debes hacer con él para que no muera tranquilamente en su vejez, sino que muera violenta. Murió David y fue sepultado en la ciudad de David. David fue rey en Israel durante 40 años. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. El reino entonces pasó a manos de Salomón, quien reinó en lugar de su papá David. Su poder se consolidó firmemente. Entonces Adonías, hijo de Jacur, fue a ver a Betsabé, la mamá de Salomón. Betsabé le preguntó: ¿vienes en paz? Adonías contestó: sí, es una visita pacífica. Quiero pedirte algo. Betsabé dijo: pues habla, le dijo. ¿Te acuerdas que un momento dado el reino era mío? Todos los israelitas aceptaban que yo iba a ser el rey. Sin embargo, las cosas cambiaron. Ahora mi hermano es el rey, por el Señor así lo quiso. Así que tengo un favor que pedirte, no me lo niegues. Betsabé le contestó: dímelo. Adonías le dijo: sé que el rey Salomón hará lo que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la sumanita. Entonces Betsabé le dijo: está bien, hablaré de tu parte ante el rey. Así que Betsabé se fue a ver al rey Salomón para hablarle. El rey Salomón la vio y se levantó para saludarla. Se inclinó ante ella y luego se sentó en su trono. A los sirvientes les dijo que trajeran un trono para ella. Así que se sentó a la derecha del rey. Betsabé le dijo: «Tengo un pequeño favor que decirte, no me lo niegues». El rey contestó: «Pide lo que quieras, no te lo negaré». Así que Betsabé le dijo: «Permite que tu hermano Adonías se case con Abitzar, la sumanita». El rey Salomón contestó a su mamá: «¿Por qué me estás diciendo que le dé a Abitzar a Adonías? ¿Por qué no me pides hacerlo rey también, ya que es mayor que yo? El sacerdote Abitar y Joab apoyan». Entonces Salomón juró por el Señor diciendo: «Que Dios me trate muy severamente si Adonías no paga por esto. Este error le va a costar la vida. El Señor me hizo rey de Israel y me dio el trono que pertenecía a mi papá David. El Señor dio su promesa y me dijo: me dio el reino a mí y a mis descendientes. Ahora, tan seguro como que el Señor vive, prometo que Adonías morirá hoy». El rey Salomón le dio la orden a Benanías, quien fue y mató a Adonías. Entonces el rey Salomón le dijo al sacerdote Abitar: «Debería matarte, pero te permití regresar a tu casa en Anatot. Hoy no te mataré, porque tú llevarás el cofre sagrado del Señor Dios y fuiste compañero de mi padre David. Tú compartiste momentos difíciles por lo que atravesó mi papá». Salomón le dijo a Abitar que no seguiría siendo sacerdote del Señor. Esto cumplió lo que el Señor había dicho sobre el sacerdote Elí y su familia cuando vivían en sitio. Cuando Job escuchó las noticias, tuvo miedo. Había apoyado a Adonías y no a Salomón. Job salió corriendo a la carpa sagrada del Señor para agarrarse de las puntas del altar. Alguien le dijo al rey Salomón que Job estaba aferrado al altar de la carpa del Señor. Así que Salomón le ordenó a Benanías que fuera a matarlo. Benanías fue a la carpa del Señor y le dijo a Job: «El rey te ordena que salgas de ahí». Pero Job le contestó: «No, aquí moriré». Así que Benanías regresó a donde estaba el rey y le contestó: